espacio publicitario. Iniciando sesión. ¿Está yendo a trabajar mientras todo el mundo está de vacaciones? Aprovecha. Estaciona en la sombra. Un verano de perros. El vaso lleno. Publicitario. Verano 2013, enero. Metro. Arena Beach presenta. Sábado 19. Fiesta del ataque ochentoso. Fiesta 2. Javier Zucker. DJ Paul. Tommy Dueta. Enero. Sábado 19. Se viene la fiesta del ataque ochentoso. Arena Beach.